Es poco humano. Simple mortal. Tendrás tu merecido. ¿Supones que fuiste invitado al cielo? No lo creo. No lo creo. A no ser que conozcas la verdad. Cíñete tus deseos y esperanza para que te sepulten con ellos. Cíñete tus deseos y esperanza para que te sepulten con ellos. Hombres, seres vacíos y sin entrañas. Los vomito con violencia y muchas ansias. En vida. Me dan asco, son putrefacción en vida corrompida, vileza dañina, malignos, me pertenecen, nunca, nunca entenderán, nunca, nunca entenderán, no tienen la más mínima idea de lo que se dijo en el púlpito. No lo creo. Los he confundido. Y si tan solo pudieran ser purificados para satisfacer las culpas y alcanzar la visión beatífica. Se salvarían. No lo creo. A donde se dirige, encontrará sosiego. Discrepancia en dualidad, poco perceptible, difícil de distinguir. La esencia del ser movido a interés de lo mejor, que no es físico ni material. Podrás tomar tu volátil inteligencia para alcanzar la eternidad en la presencia de tu diseñador inteligente que sin ti te proyectó. Me dan asco. Son putrefacción en vida corrompida, vileza dañina. Malignos me pertenecen. Lucen confundidos, y si tan solo pudieran ser purificados para salvar.